marcan las bocinas. Que el hipo contamina la sangre entre mis venas, se refleja en mis retinas. Pura rima fina, cruda, cruel y cristalina, creada, perfeccionada pa' los locos de la esquina. Te lo traigo de la cueva como el perro mala espina. Girde son la vieja escuela repartiendo la doctrina. Para atrás, niño mocoso, vuelve los pecaminosos. No estábamos muertos, solamente en reposo. Y para lo que preguntaron, sigo aquí yo pregonando. Estilo de vida, caliche, tejina, mi historia, memoria de barrio. Ya que no cambió mi esencia, mercadeándome por centavos. Esta mierda está que arde, quien no pueda que se aparte. Ve que clavo, mira chavo, que esto no es para cobardes. Con calma, muy tranquilo, pregonamos la paciencia. Sabio que el que sabe, no el que se la inventa. Mi letra es el arte que se ha vuelto una ciencia. Porque tenemos historia, pregonamos trayectoria. Ayer como estudiante y maestro de ceremonia, que retumbe en cada barrio, en esquina, por la acera. La tierra que ayer patearon es el polvo que hoy vuela. Yo sí soy perro, pero no te tu calaña, estimado compañero, espero no tan de hacer hazaña, ni juntos tienen la caña pa' meterse con el mero mero. Para mí no dan la talla, nepa moda no apaña, mejor bájense la saya con su pinta de trasero cero. Llegaron lo que esperaban, lo cual perro espina mala, con la fonso se preparan, ya falta lo más bueno alero. Regresado el loco perro con el guerrero de los cerros y mala espina, explicándole al puto clero que esta es mi maña y no compares tu calaña. Es la cultura callejera y siempre estamos en campaña. No te extrañes si esto suena, esto es droga de la buena. Hip hop es un nombre en la bocina pa' tus venas. Esto es de la pura, pura fucking rima dura. Desde la Tegucigalpa el corazón de Honduras. Este es el crazy perro que la balanza hoy inclina. Presento a mis hermanos de todas las esquinas, rompiendo las cadenas que me tenían preso. La jauría está suelta para repartir el queso. No dejo impreso mi pensamiento en el viento. Lo clavo en tu cerebro, va a seguirte yo jodiendo. Yo sí soy perro, pero no te tu calaña, estimado compañero, espero no tan de hacer hazaña, ni juntos tienen la caña pa' meterse con el mero mero. Para mí no tan la talla, nepa moda no apaña, mejor bájense la saya con su pinta de trasero cero. Llegaron lo que esperaban, lo cual perro espina mala, con la fonso se preparan, ya falta lo más bueno alero. Unos que entraron en este lío siguen de críos indefinidos entre el calor y el frío, perdidos a la deriva en el río. Como el tal DJ Kun están jodidos por guíos. Hoy ya no valen lo que sale de tu fundío. Al Judas Iscariote azote por vendío. Desde chiquillo me ofrecí o envío tomar las riendas a sabiendas de este navío. El que guío como niño de mil maneras, escena hostil y fiera, otro rap de primera, sonando duro y sabroso, sonido escandaloso de buen gozo. Hecho por tres buenos mozos, a grosso modo te jodo pa' que te hinches. Si te metes con compinches de raza malinche, serán los que te linchen y te pinchen, pinche. Como discos de vinilios de 12 inches, miche. Lo que haces no me parece Nietzsche. Dices que es un arte y lo comparas con Da Vinci. Cara de pilinche, ¿ves? Cara de pilinche. Yo sí soy perro, pero no te tu calaña, estimado compañero, espero no tan de hacer hazaña, ni juntos tienen la caña pa' meterse con el mero mero. Para mí no dan la talla, nepa moda no apaña, mejor bájense la saya con su pinta de trasero cero. Llegaron lo que esperaban, lo cual perro espina mala, con la fonso se preparan, ya falta lo más bueno alero.